Bueno, pues dos minutos, algo más, pasan de las 5 de la tarde y esta sintonía que nos anuncia que ha llegado nuestro espacio jurídico desde ahora, bueno, ya desde esta tarde, aunque lo ideal es que durante la semana pues vayáis enviándolo, está abierto, está disponible nuestro WhatsApp, nuestro número habitual, para que podáis enviarle las consultas, esas dudas que podáis tener en materia jurídica a Julia Rodríguez del despacho de Yucia y Asociados, que como cada semana, como cada jueves aproximadamente hasta ahora, pues está con nosotros y a quien ya saludamos al otro lado del hilo telefónico. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues estamos encantados de poder continuar, y digo continuar porque la pasada semana, justo sobre la bocina, a mí que me gusta el mundo del baloncesto, pues nos entraba una consulta de uno de los oyentes que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a continuar el programa de la semana anterior, aunque también vamos a continuar con nuestro diccionario. Es en el que me pones un poco a prueba y con el que aprendemos todo, tanto audiencia como yo. Y si te parece, Julia, la semana pasada abordábamos el término jurisdicción y para esta semana dejamos jurisprudencia, ¿es cierto? Efectivamente, sí, habíamos elegido una palabra con la R de Rubén, con la J de Julia, y a colación de jurisdicción salió la palabra jurisprudencia, que vamos a tratar de definir esta tarde, ¿no? Yo jurisprudencia lo entiendo como una sentencia que sienta ya como un antecedente, un precedente, y que a raíz de ahí todos los casos que son similares van a regirse por esa sentencia previa. Pues lo has clavado. Lo he clavado. Claro, hombre, muy bien. Sí, ves cómo no. Prometo que no he estudiado, sino que esta me la sabía yo por otras cuestiones. Sí, efectivamente. Dicho en un lenguaje muy coloquial, pero yo creo que los oyentes se han enterado perfectamente. Yo la venía enredada, porque voy a decir que es la doctrina establecida por el Tribunal Supremo al aplicar, al interpretar la ley, y que para que se convierta en jurisprudencia al menos tiene que haber una serie de sentencias y que tiene que haber entidad en los casos y demás. Pero básicamente es lo que tú has dicho. En primer lugar, tienen que estar, son sentencias que emanan de nuestro más alto tribunal, que es el Tribunal Supremo. Uh-huh. Ojo, hay un gran error en cuanto a quién es el tribunal más alto dentro de la pirámide de la jurisdicción aquí en España, y no es el Tribunal Constitucional, ¿eh? El Tribunal Constitucional es un órgano político, un órgano que está compuesto por algunos magistrados, pero no solo por magistrados, no es un órgano que forme parte de la jurisdicción, es un órgano que sirve única y exclusivamente para interpretar la Constitución, para resolver recursos de amparo, recursos de constitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad, pero nuestro más alto tribunal es el Supremo. Uh-huh. ¿Vale? No hay una instancia superior. Ya después tenemos las instancias supranacionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, pero en España la cúspide, en la punta del iceberg de nuestra jurisdicción está el Tribunal Supremo. Entonces, el primer requisito para que ese tipo, las sentencias creen jurisprudencia y por tanto todos los tribunales inferiores tengan que seguir ese mismo criterio, esa doctrina, es que emane o sea dictada por el Tribunal Supremo. Y no una única sentencia, sino que al menos haya dos. Y que entre los casos pues exista cierta identidad. Uh-huh. A los oyentes les va a sonar que hemos hablado muchísimo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, en materia de cláusulas abusivas bancarias, de las famosas cláusulas suelo. Sí. Pues que siempre esperábamos, bueno, pues vamos a ver qué dice el Supremo en relación a esto antes de poner una demanda, o para ver qué criterios van a seguir el resto de tribunales. Luego ocurre que no, porque por ejemplo tenemos ahora mismo el tema del IRPH, donde el Tribunal Supremo ha dicho una cosa y sin embargo hay tribunales que están siguiendo otro camino, pero bueno, ese tipo de sentencias volverán a llegar al Tribunal Supremo y bueno, hasta que se siente una doctrina pues reiterada y donde pues todos los tribunales menores tengan que seguir ese criterio. Uh-huh. Sí es cierto que si los tribunales menores se apartan de la doctrina del Tribunal Supremo, corremos el riesgo cuando llegan los casos a los tribunales intermedios, utilizando un lenguaje muy coloquial, que son las audiencias provinciales, pues claro, esos recursos se desestimen, porque al final hay que seguir los criterios del Tribunal Supremo. Ajá. Hablo en materia civil, pero bueno, puedo aplicarlo también a la jurisdicción penal o contencioso administrativa, que ya estudiábamos o definíamos la semana pasada. Julia. Pero en definitiva, tú lo has dicho estupendamente, como que sienta un precedente y que todos los casos pues tienen que seguir ese criterio del Tribunal Supremo. Y esto se hace un poco para también aligerar el peso en las diferentes audiencias. Se hace para tener seguridad jurídica. Ajá. Un Estado de Derecho sin seguridad jurídica no existe. Entonces, es curioso cómo, y eso le llama mucho la atención a los ciudadanos y a los cuando vienen al despacho a interesarse por algún asunto y ven que dos tribunales pueden tener criterios interpretativos o aplicar la ley de manera diferente, ¿eh? Uh-huh. El derecho no son matemáticas. Entonces, la doctrina del Tribunal Supremo, que no es fuente del derecho, pero la complementa la ley y complementa la costumbre como fuente del derecho, viene a dar seguridad jurídica para que más o menos todos los tribunales, ante situaciones más o menos parecidas, tengan un mismo criterio. Uh-huh. Entonces viene más que nada no tanto a aligerar como a dar seguridad jurídica. Uh-huh. A mí me gusta esto del diccionario, que llevamos dos programas con ello, porque yo creo que podríamos hacer el programa entero tirando a raíz de los términos. Pero como hoy traemos el programa cargado, has mencionado el IRPH, Julia, ya te adelanto que nos acaba de llegar una consulta de un oyente acerca del IRPH. Digo, como tenemos un programa cargado, vamos a seguir. La siguiente palabra, la palabra elegida hoy, empieza por la A y es la abstención. Si quieres, te digo lo que yo creo que es la abstención. Yo creo que es alguien que renuncia a posicionarse, ¿no?, a emitir su juicio, su valor acerca de algo. Pues bueno, yo creo que tú has hecho un máster. Tú has estado toda la semana estudiando Derecho, Rubén. Me quedé muy mal la semana pasada. Pues sí, viene a hacer eso en líneas generales y aplicado al mundo del derecho. Exacto. Concretamente a la parte procesal, a los tribunales, es el acto mediante el que un funcionario de justicia, ya sea el propio juez o magistrado, los antiguos secretarios, ahora letrados de la Administración de Justicia, o cualquier oficial, se aparta de un asunto, se aparta voluntariamente, no lo apartan, que ya esa será otra palabra que veremos más adelante, sino que él, como tú bien has dicho, está un pasito atrás y dice, yo no llevo este asunto, porque puedo incurrir en alguna de las causas que me podrían traer problemas, porque así lo dice el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ejemplo, imagínate que hay un juez al que le llega un asunto de su esposa o una magistrada con el asunto del marido. Uh-huh. Pues hay un vínculo matrimonial y esa persona, ese funcionario no puede continuar con ese asunto, entonces se abstiene, ¿vale? Pues o amistad o enemistad, en definitiva, que tenga algún tipo de situación de donde pueda jugar de mala pasada la imparcialidad, porque los jueces tienen que ser imparciales. Uh-huh. O bueno, por estar sancionado, en fin, por una serie de causas, que hasta 16 causas que establece el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero en definitiva eso es, creo que existen motivos fundados para que yo no me haga cargo de este asunto y me aparto, me abstengo, y tendrá que recaer el conocimiento de esa causa en otro funcionario. Uh-huh. Pero vamos, lo has clavado también, ¿eh? Sí, pero yo tenía esa duda, el preguntarte cómo afecta o cómo se puede aplicar, en qué posición queda la justicia en esto de la abstención, ¿sabes? Y yo creo que lo que tú has explicado, todo lo que nosotros queríamos escuchar. Así que, bueno, explicado jurisprudencia, explicado abstención. Decía Julia que teníamos, que se nos quedaba en el día, en el jueves pasado, una consulta de un oyente que nos decía que está en una empresa la cual le deben 5 días de vacaciones y por la producción que tienen, dice que le han comunicado que se las darán ya para el año que viene. Y nos pregunta que si eso es legal, que si eso se puede hacer. El tema de las vacaciones siempre, a lo largo de todas las emisiones que hemos tenido, que de las 6 temporadas, siempre aparece en algún que otro programa. Vamos a ver, ¿cuándo se tienen que disfrutar las vacaciones? Vamos a irnos a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, concretamente el artículo 38 es el que regula las vacaciones anuales, ¿vale? También incluso iría más allá, iría a la propia Constitución. porque el derecho al descanso está recogido en la Constitución española, concretamente en el artículo 42. No dentro de los derechos fundamentales, sino dentro de los principios rectores de nuestra política social, porque España es un Estado de derecho, pero es también un Estado social, donde determinados principios tienen que regir las leyes en materia laboral y económica. Uh-huh. Entonces, el artículo 42 habla de que el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Entonces, no es el 42, pero es, a ver, estábamos hablando, el derecho al descanso viene garantizado en la Constitución, pero no lo encuentro ahora mismo. Pero dentro de los principios rectores de nuestra política económica, uh-huh, política social y económica, viene regulado el derecho al descanso, como dentro del más amplio, como la garantía de que los trabajadores pues tengan seguridad. Aquí está, perdón, el 42, no era el 42, era el 40.2. Los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación, velarán por la seguridad y higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario. Bueno, pues como esto es un mandato constitucional, el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores regula de qué manera vamos a disfrutar del descanso anual a través de las vacaciones anuales. Las vacaciones son un derecho de los trabajadores. No es un derecho fundamental, pero sí es un derecho. Un derecho que además es indisponible. No se puede pactar no disponer de tu derecho al descanso. Esos pactos serían nulos. Es decir, yo entro en una empresa y me dicen, firma aquí que este año no vas a coger vacaciones o vas a coger menos vacaciones y te vamos a pagar el doble. Porque las vacaciones son pagadas, entonces me tendría que pagar el disfrute de mis vacaciones y el no disfrute. Me tendría que pagar el doble o la cantidad que se establezca. Claro. Bueno, pues esos pactos son nulos. No sirven, porque es un derecho indisponible. Ahora bien, hay una cosa, y es que el 38 se remite a los convenios, pero ni el 38 ni el convenio colectivo que habla de una fábrica, el oyente habla de una fábrica, entiendo que será una fábrica de artículos de marroquinería. Sí, entendemos que sí. Pues ni el artículo 38 del convenio, ni el artículo 38 del estatuto, ni el artículo 43 del convenio regulan en qué periodo se tienen que disfrutar las vacaciones anuales. Pero como su nombre indica, deben de ser en el año. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues porque así lo ha dicho el Tribunal Supremo, a través de la jurisprudencia. Aquí va todo enlazado. Hemos hablado antes de la jurisprudencia, había aquí una especie de vacío normativo o un despiste del legislador, o bueno, y entonces lo que ha hecho la jurisprudencia es complementar lo que dice el artículo, interpreta que ese artículo va referido a el año natural. ¿Que es posible que entre empresario y trabajador puedan acordar de mutuo acuerdo por escrito que determinados días de este año los van a disfrutar en un periodo, primer mes del de 2022, primer semestre? Sí. Pero claro, ¿qué ocurre? Que es que hemos dicho que las vacaciones son indisponibles y que cualquier pacto que los limite es nulo. ¿Cómo hacemos valer nosotros ese documento si el año que viene el empresario dice, yo que te voy a dar vacaciones, ha pasado el año, tú no las has disfrutado, las has perdido? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que también tenemos jurisprudencia para el caso. Uh-huh. El Tribunal Supremo es muy socorrido para todas estas cosas. Y mira el diccionario. Y es que, y es que como la parte más débil en una relación jurídico-laboral, en un contrato laboral, la tiene siempre el trabajador, sí, y indubio pro operario es un principio del derecho procesal laboral, pues el Tribunal Supremo que ha dicho, bueno, pues en el caso de que un trabajador termine el año y no haya disfrutado de los días que le corresponden y quiera una vez pasado el año disfrutarlo y no se lo dé el empresario, es el empresario el que tiene la carga de la prueba y tiene que demostrar que antes de que finalizara el año le dijo al trabajador, oye, que te quedan días de vacaciones, tienes que disfrutarlos. Invierte la carga de la prueba, es decir, yo trabajador digo, oiga, a mí me faltan días y no me los han dado, y el empresario puede decir, es que tú no te lo cogiste. No, es el empresario el que tiene que demostrar que puso a disposición del trabajador los días que le quedaban. Uh-huh. Por lo tanto, si este señor dice, mira, hay mucha carga, bueno, pues hacemos entre todos, sí, tiramos para adelante, si quieren pueden oponerse a ese acuerdo que le ofrece la empresa, pero si quieren, porque aquí yo creo que tenemos que remar todos a una, luego, mira, es que no podemos, porque no podemos, porque hay una producción y hay que aprovechar las vacas gordas, que luego también vienen vacas flacas, ¿no? Y a este señor, este oyente, pues no le importa, pues disfrutarla el año que viene. Si hay confianza con el empresario, está por escrito, no va a haber ningún problema, pues ya está, se hace y se hace. No es ilegal, pero tampoco es legal, pero tampoco se está haciendo ningún tipo de infracción si hay acuerdo entre las partes. Y si hay buena fe, buena voluntad, y si verdaderamente el trabajador va a disfrutarlas y el empresario se las va a conceder. Uh-huh. De no ser así, pues no le quedaría otra que acudir a la vía judicial. Hombre, sería importante que ese acuerdo del que me habla, de los 5 días que faltan, lo firmaran por escrito, para que si no se disfrutan, pues ya la vía la voy a decir, que el empresario me dijo que me lo iba a dar, que por razones de producción me lo iba a dar el año siguiente, y es que ha pasado, pues no sé, 2, 3 meses, 4 meses, se las he pedido y no me las da. Bueno, pues no sabía además que estuviera por escrito. Claro. ¿Vale? Siento de dar una respuesta de un sí o un no, porque es que en derecho, la mayoría de las veces, pues no. Tengo que explicar un poquito y ver que hay una escala de grises muy, muy amplia. Sí, pero yo, leyéndote entre líneas, Julia, yo sí que abogaría o apostaría por el consenso por eso mismo, porque si al final tienes que ir a una causa judicial, se va a retrasar y seguramente a las alturas de año que tenga no vamos a tener una resolución antes de fin de año, entonces, por tanto, se va a quedar para el año que viene esos 5 días de vacaciones. Pues sería también otra posibilidad. Hombre, te dije el otro día que tanto a colación de la... de los pleitos, que sí. De las acciones que se pudieran interponer por conciliación laboral, por el tema del disfrute de la reducción de jornada, uh-huh. Pues las vacaciones también tienen un tratamiento sumario y preferente. Ajá. ¿Vale? No nos vamos al 2000 y verá, a un año, pero sí que es verdad que ese tratamiento, esa sumariedad, a lo mejor, en lugar de reducirse los plazos y resolverse la cuestión, como estamos ahora mismo, en año, año y medio, pues será en cuestión de meses, pero es que estamos en octubre, es que es verdad lo que tú dices, que a lo mejor nos plantamos en el año que viene. Y bueno, si en definitiva hay buena voluntad y me lo dan por escrito, bueno, pues lo más que podrá ocurrir es que si no la disfruto a partir del año que viene, pues entonces ya tengo 5 días ahí que reclamar, y ahora ya con todas las de la ley. Claro. Porque es que el empresario me ha firmado un papel que dice que por razones productivas la iba a disfrutar al año siguiente. Claro. O sea que... Pues yo creo que sí, que duda resuelta, pregunta contestada. Y te decía, Julia, que teníamos una consulta de un oyente, que aparte de oyente, es cliente del despacho, pero que ha aprovechado, y yo solo agradezco este espacio, porque así se va a enterar más gente que a lo mejor puede verse en esa situación. Y nos dice que te preguntemos sobre el IRPH, si hay algunas noticias buenas y favorables para los afectados, porque dice que el día 11 de noviembre tiene juicio contra el banco. En principio... el Tribunal Supremo resolvió una sentencia que venía a aclarar lo que ya decía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el índice de IRPH y lo consideraba válido, lo consideraba legal porque no lo consideraba abusivo. Son muchos los... Aquí sí que ahora mismo hay bastante inseguridad jurídica porque depende del tribunal que te toque. Se está llevando a cabo... se están dictando sentencias acorde con esta sentencia del Tribunal Supremo o algunos tribunales siguen considerando nulo ese índice y, por tanto, haciendo devolver a las entidades financieras todo lo pagado en concepto de intereses. El problema es cuando llegamos a las audiencias. Claro, los bancos están recurriendo esa sentencia. Tenemos disparidad de criterios también en las audiencias. La Audiencia Provincial de Cádiz, que es la que nos toca, lo ha considerado válido. ¿Qué ha ocurrido? Que el mismo tribunal que elevó la cuestión prejudicial a Europa, un juzgado de Barcelona, pues al poco tiempo de dictarse la sentencia del Supremo, como le pareció que era opaca y que no venía a dar seguridad jurídica, elevó una serie de cuestiones al Tribunal de la Unión Europea que estamos pendientes de que resuelva. O sea, estamos pendientes de que se resuelvan las cuestiones prejudiciales en relación a una sentencia del Supremo que no ha quedado clara, que además ha aplicado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en eso estamos. De momento no hay resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué están haciendo los tribunales? Algunos están dictando sentencias, otros están a lo mejor celebrando el juicio, otros se paralizan, otros se celebran el juicio y esperan a dictar la sentencia hasta que se resuelva la cuestión prejudicial. Ahora mismo hay de todo. Depende del tribunal que nos toque. Pero sí que es cierto que el tema no está zanjado. Porque ha vuelto a entrar en el estudio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y estamos a expensas de lo que digan de nuevo al respecto. Uh-huh. Bueno, pues me quedo con eso, ¿no? Con que el tema no está zanjado y que hay mucha inseguridad jurídica. No sé si le aclaramos mucho al oyente o si se puede quedar más tranquilo o no, pero ahora mismo es lo que hay. Tampoco puedes decir mucho más, ¿no, Julia? Uh-huh. Ahora mismo no tenemos noticias y, de hecho, estamos prácticamente mirando, porque ya, como saben, ¿no?, el tema de los motores de búsqueda, miramos tanto el tema de IRPH que es que ya yo cojo mi móvil y voy a buscar algo en el IKEA y me sale IRPH, o sea, que cualquier noticia que me salga la vamos a tener, porque estamos estudiando constantemente los asuntos y nos enteraremos pues de lo primero. De hecho, los oyentes de Radio Brique en temas de cláusulas abusivas bancarias, pues prácticamente siempre han sido los primeros en enterarse, saben la noticia, ¿verdad? y antes de que se haga alzar en medio de tirada nacional, ellos han sido los primeros en enterarse de las novedades procesales al respecto. Bueno, pues un punto a nuestro favor y nosotros que lo celebramos y esperamos que así sea. Dice, bueno, que el oyente, que después de 6 años de lucha, pues que seguirán con la esperanza, y que muchas gracias por haber contestado a la cuestión. Julián, se nos quedaba la pasada semana pues un tema que ha sido de relevancia. Estamos ya casi a las 5:25, pero si te parece, retomamos aquello que se nos quedó en el tintero también la pasada semana, acerca de esa ley 8/2021, me decía, del 2 de junio, por la que se reformaba la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y ante esta reforma, pues me planteaban las siguientes preguntas, que yo te las traslado en antena para que nos puedas dar respuesta. ¿Qué es la incapacidad? ¿Qué diferencia hay entre discapacidad, incapacidad o incapacitación? ¿Y en qué supuesto se puede solicitar esta incapacitación de una persona? Pues voy a empezar por el final, Rubén, porque esta es la gran novedad legislativa de este verano, yo creo que de los últimos años, porque esta ley ha dado un vuelco a todos los conceptos jurídicos que hemos estudiado pues toda mi generación, bueno, y hasta los que han salido de la facultad recientemente, porque ya no se puede incapacitar a nadie en España, no existe ya la incapacitación. A ver, cuando una persona nace, el Código Civil establece que tiene plena personalidad jurídica cuando se ha desprendido del vientre materno y tiene plena, y bueno, es capaz de sobrevivir fuera de él. A partir de ahí es un sujeto que tiene la aptitud para tener el día de mañana plena capacidad jurídica y de obrar. Evidentemente, un recién nacido no tiene la misma capacidad jurídica que un adulto. ¿Cómo se adquiere la plena capacidad jurídica y de obrar en España? Pues con la mayoría de edad. ¿Qué ocurría a veces? Pues que por determinadas situaciones de discapacidad física y sobre todo intelectual o psíquica, determinadas personas al alcanzar la mayoría de edad no eran plenamente capaces jurídicamente. ¿Y qué se hacía? Pues se hacía un procedimiento de incapacitación. Esto puede ocurrir a lo largo de la vida, es decir, tú puedes estar en plena facultad de físicas, psíquicas e intelectuales, pero por un accidente, por una enfermedad, pues se te deterioran pero tus familiares pueden iniciar un proceso de incapacitación. Esto ha terminado, ya no existe la incapacitación. A partir de ahora, el otro día asistí a una conferencia de unos jueces de Algeciras que hablaban de este tema, y es que los propios letrados, cuando intervenían en la conferencia, nos corregían, no, olvídate, ya no se puede decir presunto incapaz o incapacitación. Ha desaparecido. Ahora hablamos de apoyos a las personas con discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ha terminado también todas las instituciones que venían a suplir esa falta de capacidad. La figura del tutor ha desaparecido. Ya no tenemos tutor, salvo que sean menores de edad a los que les falte su padre o su madre, y entonces no tengan más remedio que acudir a un tutor. Pero cuando una persona adquiere la mayoría de edad, ya no vamos a tener prorrogada la patria potestad por sentencia judicial, ni podemos acceder a la incapacitación de esa persona. Eso, para empezar, ha dado un vuelco a toda la terminología, a todos los conceptos jurídicos. Sí. A partir de ahora, ¿qué se tiene que hacer? Pues las personas que tengan una discapacidad y que no puedan valerse por sí mismas o que necesiten algún tipo de ayuda, lo que tenemos que hacer son iniciar procesos, como tú bien has dicho, de ayuda y apoyo a las personas con discapacidad. Se les va a ofrecer un tratamiento, digamos, específico para cada caso, pero en ningún caso vamos a sustituir su voluntad, y siempre se le va a preguntar a esa persona con discapacidad. Ha cambiado todo el proceso. se va a partir de ahora, pues el proceso va a ser más de jurisdicción voluntaria que proceso contencioso. Se va a dar mucho peso a los informes que nos hagan las asociaciones y los psicólogos y los trabajadores sociales al respecto. Y todo va a ir encaminado, se va a hacer un plan especial en la sentencia o en el auto que decrete que esa persona necesita de ayuda, de apoyo, se tiene que hacer un plan especial y específico para cada caso. Pero no vale este incapacito y fulanito te sustituye tu voluntad, para nada, eso se ha terminado. Con esto quiero decir, y si hay algún oyente que se encuentra en esta situación, es que todas las personas que han sido incapacitadas tienen un plazo de 3 años para revisar sus procesos. Tienen que volver a iniciar un proceso vía judicial, en jurisdicción voluntaria, para que las personas que fueron declaradas incapaces, a los que se les nombró un tutor, pues se adapten a estas nuevas situaciones sociales y jurídicas, que es la adaptación a la ley de medidas de apoyo para las personas con discapacidad. Entonces, por eso he empezado por el final, porque es que esto ha dado un vuelco completo. La palabra incapacitación se acabó. Uh-huh. Luego hay otra cosa que también llama mucho la atención y que es objeto de error coloquial, y es confundir incapacitación con incapacidad. La incapacidad es una situación laboral que tienen determinadas personas, que pues están en tener sus facultades mentales, intelectuales y demás, pero que por circunstancias pues están y se ven incapacitadas para poder ejercer una profesión, oficio o de manera total y absoluta para cualquier tipo de trabajo. Uh-huh. Y eso es una situación laboral, no tiene nada que ver con la antigua incapacitación civil. Y luego está el tema de la discapacidad, que es la situación física, de hecho, que tiene alguien y que por mor de la cual pues no tiene plena capacidad de obrar porque tenga alguna disminución de su capacidad intelectual o alguna discapacidad física que eso está regulado con una serie de grados y que en función de los grados pues sí se puede obtener esa incapacidad laboral para poder tener acceso a determinadas prestaciones contributivas o no contributivas en materia de seguridad social. Entonces, esos son los 3 conceptos que se suelen confundir, y uno de ellos ya no lo hemos quitado en medio porque la ley lo ha abrogado de nuestra legislación, uh-huh, que es el tema de la incapacidad o incapacitación de las personas. Uh-huh. Oye, y Julia, ¿qué instituciones jurídicas sustituyen la capacidad de las personas incapacitadas? Pues a partir de ahora, como ya no existen personas incapacitadas, nos va a costar mucho trabajo, pero es que tenemos que hacernos a la idea. Y no existe la figura del tutor, pues será la figura del curador. Antes estaba el tutor o el curador. Ahora serán todos curadores, es decir, cuidadores. Y algunos curadores tendrán facultades representativas. Por ejemplo, el curador será el que tenga que ir al banco porque es que esa persona no puede firmar no puede abrir una cuenta corriente o tiene que acudir a la notaría a aceptar una herencia o a vender un piso, ¿vale? Pero tendrá funciones específicas y en algunos casos funciones representativas, pero en ningún caso va a tener la función de sustituir la voluntad de esa persona con discapacidad. Hay otra figura que desaparece, que es que no tanto una figura de tutela, sino una figura que hasta ahora existía y que a algunos les puede sonar a pasaje evangélico, que es la figura del pródigo, el hijo pródigo, ¿no? Uh-huh. Que suena al que más o menos conozca, bueno, yo creo que es un pasaje que incluso para los no católicos les puede sonar, ¿no? Sí. Aquel que se fue, dejó a su padre, a su madre y dilapidó todo lo que tenía, el dilapidador. Esa figura como tal, el pródigo, venía recogida en el Código Civil y se establecía un procedimiento específico para ayudar e incapacitar para determinadas funciones a la persona dilapidadora que ponía en riesgo su patrimonio y el de las personas que dependen de él, ¿vale? Uh-huh. Un padre de familia porque se lo gasta todo en el bingo. Amigo mío, pues que habrá que ponerle algún... Y si, no, el problema es que está dejando sin comer a sus hijos, puesto que existía la figura jurídica del pródigo y del curador para... También ha desaparecido de nuestro vocabulario. Uh-huh. ¿Vale? Ahora pues será una persona que tiene una discapacidad, porque el problema de las adicciones al juego son una enfermedad, tiene esa discapacidad y habrá que darle el apoyo necesario, jurídico y social para evitar que se gaste el dinero en el bingo y dé de comer a sus hijos, pero ya no se va a llamar ni pródigo ni va a tener un proceso específico para incapacitarlo por prodigalidad. Julia, y por cerrar, ya que llevamos media hora de programa, no te quiero retener mucho más, pero a efectos prácticos, ¿cómo valoras o cómo va a afectar directamente a estas personas con diversidad funcional, con discapacidad, y a la gente que lo cuida, que lo rodea, que son responsables de ello? Pues yo tengo mis dudas. Sí. Yo el otro día cuando me leí las novedades de la ley, yo decía, bueno, esto sin medios económicos y sin medios para estas personas, esto va a ser complicado, porque claro, lo fácil era lo otro que teníamos antes, lo cómodo para la familia, yo me encargo de todo y ya está. Pero claro, existen una serie de convenciones a nivel mundial, pues que apoyan y cada vez favorecen más el pleno ejercicio de facultades de las personas que tienen discapacidad y darle su sitio en la sociedad. Uh-huh. Entonces esto está por ver. Yo, es que nosotros ahora mismo estamos como pollo sin cabezas con el tema incluso de los procesos judiciales, porque se hablan de una serie de informes, de talleres, de tal, que no sabemos ni quién estará preparado para poder adjuntarlos a las demandas. Uh-huh. ¿Vale? Ahora mismo pues tenemos que estar pues a los dictámenes que vayan dando pues las audiencias provinciales o el Consejo General del Poder Judicial, y ahí estamos. Y luego, a efectos prácticos, pues van a tener mucho que decir las instituciones que hay al respecto, ¿no? Tipo, tenemos aquí el Centro El Curtido, asociaciones que apoyan a las personas con discapacidad y demás. Vamos a tener que apoyarnos muchísimo en este tipo de instituciones para hacer verdaderamente efectivo esto que se pretende, que es la plena inserción social de las personas con discapacidad, desde incluso la parte procesal, ¿no? Porque de lo que se trata es de no sustituirle su voluntad. Entonces va a depender pues de los medios, y como sabemos que dinero no hay para otras cosas, sí, pero para lo que se necesita, porque es una ley con buenas intenciones, pero va a hacer falta dinero y medio, tanto a nivel judicial, porque sería conveniente que, habida cuenta de cómo van a estar montados a partir del proceso y de la revisión de todos los procesos que hay de personas incapacitadas que se tienen que revisar, casi te diría que sería tan necesario como los juzgados de violencia de género, un juzgado específico para este tipo. Pero vamos, eso no va a ocurrir, no va, vamos, ni mucho menos. No, por Dios, eso que va, no va, eso no va a ocurrir. Oye, yo me tengo que tragar mis palabras, dentro de unos meses estamos hablando que ojalá, se ha creado un juzgado específico, ¿no?, para esto, ojalá. Pero luego, a nivel social, ¿cómo insertamos, cómo damos valor, cómo, pues vamos a ver cómo va funcionando? Bueno, esto está todavía por ver, pues, pero bueno. Una situación, un panorama complicado, complejo, por eso te pregunta, Julia, porque es que te estaba escuchando de un poco la teoría, ¿no?, y demás, y me estaba creando yo mis dudas en torno a la práctica de todo esto. Bueno, veo que las dudas también son compartidas. Así que te agradezco, por un lado, el tiempo, por otro, la información, y por otro, pues esa opinión también que nos ha dejado al final. No sé si quieres añadir algo más, sino agradecerte, como digo, pues todo esto. No, nada más respecto a los temas de hoy, y en cuanto a los temas de la semana que viene, pues animo a los oyentes a que vayan haciendo sus consultas, que busquen palabras raritas, que nosotros vamos a seguir con nuestro diccionario jurídico de Radio Ubrique. Venga, pues le lanzamos también el reto a los oyentes. Julia Rodríguez, del despacho Yucia y Asociado, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Un placer, un abrazo, adiós.